con todo lo que soy, te amaré para siempre, mi amado Jesús, mi Salvador. Mi Salvador. Siempre, mi amado Jesús, mi Salvador.